ser un adiós. Este mundo va a cambiar, no lo puedes evitar. No, no me quedan fuerzas, veo mi conciencia desvanecer. Este mundo es blanco, recurrí a ver quién soy. Disuélveme, disuélveme. El que nunca vio lo que iba a pasar, no va a poder. Toda prisa a correr no se puede resolver. No sé a qué le dirás.